italianita reniega contra el destino porque el padre no la deja que se case con Pepino. Ella se pasa llorando y gimiendo el día entero, murmurando entre sollozos, yo sin Pepino me muero. En una noche de luna jugando en la costanera fue donde te rompí el vidrio de tu reloj de pulsera. Y como yo soy sincera y te veo preocupado, te contaré que esa noche ya lo tenía rajado. Estaba jugando Juana con su primito Narciso y de un golpe le rompió la argolla de compromiso. Y muy afligida Juana calcula que va a arder Troya cuando su novio se entere que tiene rota la argolla. Será que lo uso muy poco y por eso se me para. A los amigos presentes yo les voy a relatar. A los amigos presentes yo les voy a relatar. Las cosas que tiene el hombre muy fáciles de encontrar. Yo de joven lo tenía y siempre me lo tocaba. Cualquier chica lo veía y enseguida le gustaba. Siempre lo llevamos todos como parte de la vida. Uno lo tiene para abajo, otro lo tiene para arriba. Hay algunos que lo llevan como simple contrapeso. Uno lo tiene muy fino y otro lo tiene muy grueso. Cuando la mujer lo elige, ya viene como de encargo. Unas lo prefieren corto y otras lo quieren bien largo. Como yo soy muy decente y antes que mi risa agote, como yo soy muy decente y antes que mi risa agote, les hago la aclaración que le he cantado al bigote. Rosalía me tiene muy preocupado, cada vez que hace un mandado me tarda 40 días. Si va a la carnicería donde despacha Anacleto, me viene con el boleto de que tuvo que esperar, porque recién al cerrar le entregaban el pelleto. La Rosalía es toda mía, ay qué bonita mi Rosalía. Si vuelve del almacén del Vigo tu don Nicola, dice viejo hay cuánta cola si vos supieras mi bien. Y ya con el querosén cuando a casa me venía, don Nicola en su porfía al sótano me llevó y contento me mostró toda la mercadería. La Rosalía es toda mía, ay qué bonita mi Rosalía. Cuando va a la lechería me olvido de su regreso, siempre va en busca del queso, el yogur, la leche fría. Y ya en la panadería vaya por panofactura, mi robusta criatura al panadero morocho le pone el horno al bizcocho con bastante levadura. La Rosalía es toda mía, ay qué bonita mi Rosalía. Hoy justo hace 9 meses que volvió de otro mandado y un nene todo rosado me trajo, ¿qué les parece? El regalo me enternece, más les puedo asegurar que si ella de continuar tardando así en los mandados, aunque me grite malvado voy a entrar a sospechar. La Rosalía es toda mía, qué linda joya mi Rosalía. La Rosalía es toda mía, qué linda joya mi Rosalía. La Rosalía es toda mía. vestido de rosita, siempre de ropa de borda, por tanto como refriega, yo no sé cómo está gorda. Su tacho pierde bastante, porque está un poco rajado, también con tanto trabajo que tacho hubiera aguantado. Y aunque su tacho chorrea, hinchándose de cogota, porque para su desgracia tiene la pileta rota. Y sin tacho y sin pileta, la pobre se vuelve loca, la salvan unos trabajos que consiguió por la boca. Pero como a perro flaco, pulga no le han de falta, se le infestaron dos muelas y no puede trabajar. Termina la historia de una pobre cenicienta que tiene mucho trabajo pero le falta herramienta. María toca la flauta y la madre no la deja. A veces la sopla un rato, pero si no está la vieja, la llama María la loca, porque no deja un momento de tener su linda boca prendida del instrumento. Como la sopla María la loca, tiene una boca tan especial, que con su arte nos da la pauta, que con la flauta no hay otra igual. Tiene unos graves y unos agudos tan macanudos que hacen temblar, cuando la sopla con variaciones, las pulsaciones hace aumentar. La sopla tan suavemente y tal deleite provoca, que da la impresión a veces que no la tiene en la boca. Y cuando cierro los ojos y me concentro escuchando, yo siento de tal manera que termino suspirando. Como la sopla María la loca, tiene una boca tan especial, que con su arte nos da la pauta, que con la flauta no hay otra igual. Estaba comiendo pizza en la casa de su novia, ella le sacó el pedazo. Y así comenzó la historia. La madre, que era gangosa, reprochándole a su hija, le dijo: no seas notona, que lo que sobra es sopija. ¡Qué pedazo de pija le dio su novia! Yo no sé cómo pudo tragarlo todo. Era un pedazo de medio quino. La nena al verlo largó suspiro. Mirándolo a los ojos, la novia al novio le dijo: lo comí con tanto gusto que me resultó chiquito. Y la madre pegó el grito: no seas antojadiza, ¿cómo no vas a enfermarte si esta meta pija y pija? No, llámale a tu señora que lo vamos a escuchar lo de Zapata, ¿ves? ¿Eh? No. Señora, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo era lo del Juan allá en la verdulería? Ah, eso él lo debe saber. No, pero ¿usted qué decía allá? ¿Cómo era el asunto? Hay incógnita acá. Hay que una incógnita. ¿Cómo es lo de la...? Cuenta, a ver, ¿cómo fue lo de la...? Yo no tengo nada que contarle, no sé. No, pero ¿cómo fue? No sé. ¿Sobró él? ¿Y usted? Bueno, vamos, Juan, vamos. ¿Sobró qué sé? Son cosas mías. Sí, sí, sí, sí, pero sí, diga sí, algo. Pero bueno, ¿esta sí noche va a salir o no va a salir? Sí, sale. Dígalo bien fuerte. ¡Sí, sí! Dígalo fuerte. Vamos a poner grabador, a ver. Que salga, ¿o no? No lo quiere dejar, no lo quiere dejar a firmar. Y eso que le amagamos nomás. Eso de la firma es cierto, eso entonces. No me diga que es de la nena esto. No, es el que hace mío de Zapata. Si le falta un desfanado en cualquier día. ¿Puede salir Juan esta noche o no?